forma paralela, hemos hecho una licitación para poder verificar toda la ruta, todas las situaciones que podamos encontrar en donde está este terreno, que en el fondo son dunas y que frente a fuertes lluvias podrían generar nuevos socavones.